estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. El dogal de la gratitud. Hay almas esclavas que llevan tan lejos el reconocimiento por los beneficios recibidos que se estrangulan a sí mismas con el dogal de la gratitud. Friedrich Nietzsche. When Bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Inés y Marco. Iniciamos este programa con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis, con la lectura del poema El amigo ido, del poeta mexicano Salvador Novo. Poiesis. El amigo ido. Me escribe Napoleón. El colegio es muy grande. Nos levantamos muy temprano. Hablamos únicamente en inglés. Te mando un retrato del edificio. Ya no robaremos juntos dulces de las alacenas, ni escaparemos hacia el río para ahogarnos a medias y pescar sandías sangrientas. Ya voy a presentar sexto año. Después, según las probabilidades, aprenderé todo lo que se deba. Seré médico, tendré ambiciones, barba, pantalón largo, pero si tengo un hijo, haré que nadie nunca le enseñe nada. Quiero que sea tan perezoso y feliz como a mí no me dejaron mis padres, ni a mis padres mis abuelos, ni a mis abuelos Dios. Poiesis. Tiempo de hacer una pausa musical, la cual está a cargo de la agrupación estadounidense de Dream Pop Low, con la rola Fear, que es parte del disco I Could Live in Hope. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Radio Sofía. Entramos ahora en los terrenos de la reflexión filosófica, polis. A continuación, una entrevista con la doctora Marcela García, procedente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el marco de la conferencia que ofreció el pasado 25 de agosto. Polis. Martes por la tarde noche, martes de conferencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana. En esta ocasión asistimos a la conferencia Realismo Neutral y Pluralismo Ontológico impartida por la doctora Marcela García del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Doctora, para comenzar, me gustaría que nos hiciera un brevísimo resumen para nuestra audiencia de Radio Sofía, que algunos de ellos quizá no pudieron asistir a esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes. El resumen es que en esta conferencia yo trataba de esclarecer, por un lado, la noción de realismo neutral, que es una propuesta del filósofo alemán Marcus Gabriel, dentro del, digamos, ámbito más amplio del nuevo realismo, y lo que quería era ver sobre todo un aspecto de este realismo neutral, que es el pluralismo ontológico. O sea, Gabriel dice que el realismo neutral es un pluralismo ontológico en su versión radical. Entonces yo quería examinar en qué sentido es un pluralismo ontológico, de qué tipos de pluralismo ontológico se distingue, y sobre todo subrayar algunos puntos que yo pienso que todavía están faltos de cierta claridad o que se pueden discutir todavía dentro de esta propuesta. Dentro de esta misma línea, me gustaría que nos esclareciera un poco esta idea de Marcus Gabriel de alejarse un tanto de la metafísica, ya que, por ejemplo, ayer asistíamos a una presentación también de el nuevo realismo, donde se hace una reformulación precisamente de esta disciplina filosófica, pero Marcus Gabriel parece que se aleja completamente de esta postura. Sí, pues primero hay que señalar lo que él entiende por metafísica. Y entonces él dice explícitamente que entiende por metafísica el asumir que existe una totalidad, ¿no? Un ámbito de la totalidad o un ámbito irrestricto de cuantificación. Y eso es lo que él llama el mundo. Entonces dice, la metafísica es la que parte siempre de la existencia de un mundo, entendido como totalidad, y que además se interesa por cómo quedan insertados los distintos objetos en este mundo para ascribirles realidad. Entonces él dice, no, rechazo la idea de totalidad por una serie de argumentos que da, y por lo tanto, el pertenecer al mundo no va a ser el criterio de que algo exista o sea real, ¿no? Y en ese sentido se aleja de la metafísica. Es una comprensión de metafísica un poco particular, creo que no todo el mundo la compartiría, ¿no? Para seguir con estas diferenciaciones con los distintos nuevos realismos, me gustaría que nos hablara de su particular lectura del nuevo realismo. Por ejemplo, ayer se hablaba un poco del distanciamiento que ha habido en México de la filosofía respecto a disciplinas duras como es la ontología. ¿Cuál sería su postura respecto a esto? Ah, bueno, primero una duda. ¿Cómo? ¿Disciplinas duras como la ontología? Sí, dentro de la filosofía. Ah, ya. Ok. Sí, es interesante. Estamos viendo realmente un gran auge de la ontología, tanto en la tradición analítica como en la tradición continental. Y es interesante porque se consideraba una disciplina muerta, ¿no? A principios del siglo XX parecía que estaba en crisis o que había que entenderla de una manera distinta. Y sin embargo, ahora estamos viendo mucha gente que está planteándose estas cuestiones de qué significa existir, qué significa ser objeto, cuál es la unidad fundamental de la realidad, distintos sentidos de ser, etcétera. Una serie de preguntas. Ahora, sobre mi interpretación particular sobre el nuevo realismo, me parece también un desarrollo sorprendente en el sentido en que ya parecía que había un consenso, por lo menos en las ciencias sociales y en las humanidades, de que construimos los conceptos, construimos la realidad, no podemos nunca conocer las cosas como son en sí mismas y finalmente estamos como encerrados en nuestra propia, en nuestro propio conocimiento o en nuestro propio lenguaje o en nuestra propia cultura sin poder nunca salir. Y de repente se da un giro en el que varios filósofos, otra vez de distintas tradiciones, empiezan a cuestionar esto y a decir, bueno, pero ¿por qué vamos a tener que aceptar esto, no? Y no solo filósofos cercanos a disciplinas duras, como dices, ¿no? Como podría ser lógica, epistemología, etcétera, sino filósofos que vienen precisamente de la hermenéutica o de la filosofía de la cultura, del idealismo alemán. Entonces es interesante que de repente se da esta coincidencia. Y lo que a mí me parece todavía mejor es que no es una doctrina homogénea, ¿no? Sino que hay posturas muy distintas, opuestas en ciertos sentidos, pero que tienen en común el cuestionar el consenso relativista que se había establecido. Bueno, usted hizo referencia al nuevo materialismo dentro de su exposición. ¿Nos podría hablar un poco de esta tendencia del nuevo materialismo en contraste con el nuevo realismo? Bueno, en realidad lo que hablé fue del materialismo especulativo, ¿no? Creo que nuevo materialismo, no sé si todavía ya exista o no, pero seguramente sí. Pero este es el materialismo especulativo, que es un término que se usa en paralelo, por lo menos al principio, con el realismo especulativo. Entonces, ¿qué relación hay entre realismo especulativo y nuevo realismo? Creo que, de hecho, se empieza a hablar de realismo especulativo antes, ¿no? Entonces, los filósofos que empiezan a adoptar esta etiqueta, por llamarle de algún modo, son gente que se reúne en un coloquio, me parece que en el año 2007, en Inglaterra. Y entre ellos está Meyassu, Brassier, Hamilton Grant y Hartmann, me parece. Creo que son ellos cuatro, y Toscano, me parece. Entonces, se llaman realismo especulativo o materialismo especulativo porque lo que ellos realmente rechazan es un idealismo. Es decir, la manera como ellos explican el realismo especulativo es la tesis de que, en vez de estar siempre constreñidos al ámbito de la coincidencia entre ser y pensar, de la correlación entre ser y pensar, tenemos que ser capaces de plantear ser y pensar independientes uno del otro. Y sobre todo les interesa, por supuesto, plantear ser independiente de pensar. Y no siempre el ser atravesado ya por el pensar, ¿no? Y por eso creo que usan también el término materialismo, ¿no? Como opuesto a un idealismo que es el que están atacando. Ahora me gustaría que nos diera sus perspectivas para el nuevo realismo en México. Bueno, pues sí, la verdad es que es muy interesante que esté llegando también a nosotros esta discusión, que nosotros también estemos participando en ella, porque creo que tenemos en México buenas bases para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque en México tenemos, por un lado, todavía una tradición de realismo tradicional, ¿no? Y también toda una tradición de recepción de la filosofía fenomenológica y hermenéutica, que están en México muy presentes, más quizás que en algunos países europeos, ¿no? Filósofos como Husserl, Heidegger, Gadamer, aquí están todavía muy, muy vivos. Y al mismo tiempo, esta tradición más quizás escolástica, si tú quieres, del realismo aristotélico, tomista, etcétera, también está ahí. Entonces, esta discusión llega a México y tiene un fondo quizás todavía más propicio que el que pueda tener en un país donde ya solo impera la filosofía analítica, ¿no? O sea, aquí tenemos todavía más herramientas quizás históricas para poderle dar vueltas a estas cuestiones. De hecho, ha habido aquí todo mucho tiempo esta discusión de la analogía, la hermenéutica analógica famosa, que en el fondo es también muy cercana al nuevo realismo, ¿no? Porque plantea no un extremo ni otro, o sea, no un idealismo radical, pero tampoco un realismo ingenuo. Y en ese sentido creo que ya hay una especie de campo de cultivo o de campo fértil para esta discusión aquí. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Algo que quiera agregar sobre esta presentación? Bueno, pues me dio mucho gusto y fue un placer. Sobre todo tenía muchas ganas de la discusión y fue una discusión muy buena, donde pude ver que tienen aquí diferentes puntos de vista, ¿no? Desde Heidegger hasta filosofía del lenguaje, lógica, y que se nota que han estado ya estudiando estos autores, ¿no? Que no les llega de nuevo, que ya están metidos en la discusión, y entonces espero poder volver pronto a continuar. Por aquí la esperaremos. Gracias. Antes de seguir con los asuntos tratados por la filosofía, hacemos una pausa musical con los músicos ingleses de jazz fusion prog rock, Hugh Hopper y Alan Gowan, con la pieza Fish Tank First, que forma parte del disco Two Rainbows Daily. Thank you. Ahora seguimos repasando la actividad del coloquio de avance de tesis 2015, en esta ocasión con una entrevista a Nayeli Gómez, pasante de la licenciatura en filosofía, que participó en dicho evento. Polis. En compañía de Nayeli Gómez Rodríguez, quien participó en la Mesa de Filosofía Mexicana. Nayeli, ¿nos podrías decir el título de tu ponencia? Sí, el título de mi ponencia se llama Crítica a Carlos Lenkersdorf, los aportes lingüísticos de los catalanes. Nayeli, ¿nos podrías platicar de qué trata o cuáles son la tesis o el objetivo de este trabajo? Sí, los objetivos son, pues tengo como 4 objetivos para realizar esta tesis. Como primer objetivo es mostrar que la terminación TIC, el cual utiliza Lenkersdorf para afirmar que entre las comunidades indígenas existe una mesotrificación. Entonces, como primer objetivo es mostrar que la terminación TIC tiene significados que no necesariamente conducen a la idea de mesotrificación. Como segundo objetivo, que el significado que da Lenkersdorf al TIC se aleja en muchos casos de la realidad que se vive en estas comunidades. 3, profundizar en el significado de la terminación TIC desde el Tocolabal y llevarlo al ámbito de la investigación de la lengua occidental. 4, contribuir a la desmitificación y desvictimización del indígena que se ha hecho con estos planteamientos que rayan en la idealización y que no contribuyen a una mera discusión filosófica. Estos son los objetivos más generales que tengo sobre la tesis. ¿Qué autores son los que estás tratando o manejando para esta investigación? Pues como autores estoy trabajando, como principal autor es Carlos Lenkersdorf, que desde ahí parte la crítica. Pero con esto estoy usando también varios filósofos y escritores que llevan una investigación también indigenista, que es Miguel León Portilla, Carlos Montemayor, Luis Villoro y otra autora que habla sobre los tzeltales. Serían los autores que estoy trabajando hasta el momento para criticar a Lenkersdorf. ¿Qué te pareció este coloquio? Pues en gran parte me deja muchas enseñanzas, como por ejemplo, saber desenvolverme desde un ámbito de la investigación, que es precisamente lo que se hace en filosofía. Me llevo varias enseñanzas. Pues bien, me llevo grandes aprendizajes. Por ejemplo, el comentarista que estuvo en la mesa me dio varias aportaciones en las cuales no había visto desde el tema que estoy tratando. Y por ejemplo, mi tutor también me ha especificado algunos conceptos que debo de utilizar en mi investigación. Y eso es en general todo, bueno, el aprendizaje que llevo en este coloquio. Polis. Muchas gracias por su compañía esta tarde de sábado. Antes de despedirnos, los invitamos al diplomado Discapacidad y Ciencias Sociales, Teorías, Cuerpos y Políticas Públicas, que inicia el próximo 8 de septiembre, impartido por el profesor visitante de la Maestría en Filosofía de la Cultura, el Dr. Cristian Julián. Mayores informes en la Facultad de Filosofía en el teléfono 327-1799 o al correo academica.filosofia@gmail.com. También los invitamos a la conferencia que impartirá el maestro Paulo Antonio Gatica Cote, de literatura y literatura digital en México y el aforismo hispánico, los días 26 y 27 de octubre. Mayores informes en la Facultad de Filosofía en el teléfono 322-3500, extensión 4148. Sigan disfrutando de esta tarde de sábado con la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.